Día Moisés se internó en el desierto, ya se había escapado de Egipto y estaba realmente, él era hebreo y tenía eso en la sangre, había nacido hebreo, pero por muchos años no tuvo experiencia de Dios. Y dice que un día él fue al desierto con sus ovejas, como él era pastor, y sintió la llamada a ir más adentro del desierto. Y ese día cuando pudo ingresar más adentro en el desierto fue, dice la traducción de Deuteronomio, fue más allá, y Éxodo también, fue más allá del desierto. Ese día pasó algo maravilloso. Él estaba caminando y en un momento empieza a ver que una zarza ardía y no se consumía. Era fuego, fuego y mucho ardor, pero eso no se arruinaba, esa zarza. Y él se acerca y cuando se acerca se da cuenta que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Iba a ser el Dios nuestro, el Dios de todos los cristianos. Ya la Trinidad de algún modo se le estaba manifestando. Se le manifestó como fuego. Esa fue la primera manifestación de Dios en la tierra. Por eso los que de nosotros ya han experimentado a Dios sienten fuego. Y Jesús dijo, yo les vine a traer fuego a esta tierra. Y a veces uno se siente tan frío porque todavía no te acercaste al fuego. ¿Qué pasa si tocas el fuego? Te quemas. Entonces cuando uno tiene experiencias de Dios, te quema. Y Jesús vino a traernos esa experiencia a todos los que estamos en la tierra. Él quisiera que todos toquen el fuego, porque fuego he venido a traer a la tierra. Y esta fiesta de la Trinidad es como que Él dice, yo quiero que todos entren en la Trinidad. Pero ¿cómo entras ahí? ¿Por la inteligencia? De hecho, muchos han estudiado la Trinidad y han querido entrar por esa vía. Y no es la vía mejor. Sí tenés que tener las nociones elementales, ¿no? Son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Al decir tres personas, estamos viendo acá personas, son personas distintas. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Vos te dirigís a una persona. Entonces, a medida que vas progresando en la vida de la fe, vas teniendo experiencia de esas tres personas. Algunos más, otros menos. Pero Jesús te quiere hacer entrar en la Trinidad de modo que vos tengas un gran amor por tu Padre del cielo, que era lo que Él experimentaba, y estés lleno del Espíritu Santo. Que toda la Trinidad pueda estar adentro tuyo. ¿Cuándo te ocurre eso? Sentí fuego. ¿Cómo entrar en ese fuego, Señor? Hay una parte de las crónicas de Narnia que siempre Luis, por lo menos en esas crónicas, quiso mostrar la realidad de nuestra fe, ¿no? Y dice que en un momento estaba en un colegio, en uno de los volúmenes que lo tengo acá, La Silla de Plata, dice que estaban en el colegio muy tristes y en un momento Eustaquio ya había estado en el mundo de Aslan. Él ya había tenido experiencia de Dios, en el verano. Y una de las amigas le dice en el colegio, vos estás muy cambiado, ¿qué te pasó en el verano? Dice, en el verano, ¿me creerías vos lo que yo te iba a contar? Sí, te creo. Yo en el verano estuve en otro mundo. ¿Sí? ¿Cómo entraste en ese mundo? Dice, no es fácil de explicar, pero tengo dos primos que ellos ya habían estado en ese mundo, ellos me hablaron de ese mundo de Aslan y yo no les creía. Pero de un momento al otro entré a través de un cuadro. Un cuadro, le dice. Estás diciendo pavadas. No, te pedí que me creas. Entré en un mundo nuevo. Entonces esta chica se empieza a entusiasmar y le dice en un momento, ¿y yo ahora qué tengo que hacer para entrar en ese mundo? Decime qué palabras tengo que pronunciar. Y la frena Eustaquio y le dice, no. Aslan no le gusta que lo controles. No lo puedes obligar a manifestarse. Él se va a manifestar cuando quiera. Al máximo se lo puedes pedir. Y dice, pidámoselo juntos. Y los dos empiezan a invocar, abren las manos, empiezan a invocar, Aslan, Aslan, Aslan. Y después de un tiempo se abre el reino de Aslan y ellos pueden entrar en Narnia. Y esa es la fe. No podemos obligar a Dios a revelarse a nosotros, pero sí se lo puedes pedir. ¿Vieron cuando Isaías dice, si se rasgasen los cielos y tú descendieras? Esa sería una grandísima oración, para con mucha humildad decirle al Señor, rasga tu cielo, Señor. Que se abran los cielos y yo pueda ver tu gloria. ¿Quién sos? Una vez que descubriste al Dios vivo, quedas quemado para siempre, en el buen sentido. Te da un fuego y un ardor. Dice Newman, ¿cómo hacer para entrar también en ese fuego? Y él busca otro camino, que ya no es el de la adoración, sino que dice que es el camino de la reverencia, que se le asemeja mucho. Dice, ¿qué es la reverencia? Es como nosotros nos manejamos con Dios como muy, como si fuese un par. Como uno llama al perro, Tommy, Tommy, vení. Y uno le dice al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Como si él tiene que venir a donde uno está. No, es el glorioso Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo. Reverencia es tratar con respeto a alguien. Yo te invoco con mucho amor, vení a mi vida, por favor. Cuanta más humildad y respeto usás con las tres personas, más van entrando en tu vida. Aman el lenguaje respetuoso. En ese sentido Jesús es muy caballero, y también el Espíritu Santo y el Padre. Están esperando que los tratemos con mucho respeto. Un día estaba en un aeropuerto leyendo Salmos, y bueno, sé que me hice el canchero, no sé, estaba tomando un café y mientras leía la Biblia y rezaba, o hacía que rezaba. Y si bien al lado un señor que era musulmán, saca su alfombra y empieza a hacer sus postraciones. Claro, cuando empezó a hacer las postraciones yo me sentí mal, pues tenía las piernas cruzadas, dije, mirá este hombre todas las cosas que hace para invocar a Dios, y yo con mis pies cruzados tomando café, entonces me puse derechito y empecé a leer bien la Biblia con respeto, reverencia. Pero ese hombre me edificó, porque dije, mirá con el respeto que se relaciona hacia Dios. Lo mismo Jacques de Foucault, cuando estaba muy lejos de Jesús, dice que en tierras islámicas él vio el respeto con el que se dirigían a Dios. Se postraban. Y dice acá el Evangelio, cuando lo vieron a Jesús se postraron, como Moisés. Se echaron al suelo con mucho respeto. Señor mío y Dios mío, estás aquí. Esa es la reverencia. La reverencia abre la puerta al reino de los cielos. Por lo cual, lo primero que podemos hacer para tener esos contactos vivos con el fuego ardiente es cada vez ser más reverentes. En todo. Uno comulga, vuelve a su silla o a donde ustedes están ahora en la iglesia, entrar en reverencia. Con mucho respeto. El cuerpo es un 50% de nuestra oración. No es solo mental la oración, es todo lo que haga con mis manos, por ejemplo. Cómo pongo el rostro. Cómo me dirijo hacia Dios, cómo me arrodillo. Eso es reverencia. Pero lo mejor de esto es que el Señor nunca te transmite su fuego para que quede en vos. Por eso el Evangelio de hoy dice que se postraron ante Él y enseguida Jesús los envió. Y les dijo, miren, yo tengo un sueño, que todas las personas de esta tierra puedan conocerme. Vayan y transmítanle lo que ustedes vivieron. Y ahí nos queda a nosotros ya los límites, porque nosotros decimos, yo no tengo tanta experiencia de Dios para hablar. Una vez estamos entrando en una casa misionera y un chico me dijo, yo no era sacerdote todavía, me dijo, habla vos, yo no voy a hablar. Yo, ¿por qué no? No tengo nada que decir. Y yo nada más escucho. Yo le dije, vos tenés algo que decir, si estás acá en una misión, ¿cómo no vas a tener nada que decir? Algo pasó en tu vida. A veces subestimamos la experiencia de Dios que tenemos, pero lo que vos ya experimentaste de Dios le haría tanto bien a tantas personas. Por eso hay que transmitir ese fuego. Cuando Jesús dijo, vine a traer fuego a la tierra, Él quisiera que vos seas un instrumento que transmita el fuego, que no quede solo en vos. ¿Cómo hacerlo? Compartirle tus lecciones de vida. Hay varios modos de transmitir el fuego, pero un modo es compartir las lecciones de vida. El jueves me encontraba en un lugar de misión, ahí en Córdoba. Se me acerca un señor de 50 años, que yo ya lo conocía, y me dice, mira, mi papá era maestro en un pueblo muy pequeño de Córdoba, en el norte, cerca de Santiago del Estero, y fue el maestro del pueblo. Y él escribía poemas siempre. Y escribió todos sus pensamientos en cuadernos. Y cuando él muere, de los 4 hijos me eligió a mí y me dijo, yo quiero regalarte mis cuadernos. Dice, son el tesoro más grande que yo tengo, los cuadernos de mi padre. Y de hecho él después me mostró uno de los poemas. Poemas a la Virgen María, lecciones de vida. Y él me dice, yo no sé cuánto tiempo estaré acá en la tierra, pero creo que lo más importante que le tendría que dejar a mis hijos es un cuaderno con mis lecciones de vida. ¿Qué aprendí en esta tierra? Cada uno de nosotros podía sacar sus 3 lecciones de vida. ¿Qué aprendí? Hice una peregrinación y después de esta peregrinación, ¿qué puedo enseñar? ¿Qué puedo decir? Esto lo viví. Estoy seguro de esto. Esas son las lecciones de vida. Cuando vos tenés el valor de transmitírselo a otro, vas a ver que en esa persona encendés el fuego. No es que las personas esperan místicos, esperan el fuego de Dios y se transmite por canales ordinarios. Nosotros simplemente contando lo que realmente hemos vivido y aprendido en esta tierra, ya muchísimo hacemos. Como este hombre me lo transmitió a mí. Las experiencias de su papá, que él conservó en su cuaderno. Para esto sí es cierto que hay que escribirlas. Las lecciones de vida, para atesorarlas bien, tomate el trabajo de escribirlas. Por eso esta semana les invito a que en un momento se pongan en adoración. No lo obliguen a Aslan a venir, al Señor, pero sí con mucha reverencia llamarlo. Ven, Señor, entra en mi vida, que yo pueda ver el fuego y entrar en el fuego. Pedirle con mucho respeto que ese fuego te queme. Y después de eso, en tu cuaderno espiritual, escribí, ¿qué aprendí? De estas misas. Salgo de esta misa y ¿qué aprendí? ¿Qué me enseñó Dios a mí? Y eso mismo te animes a transmitírselo a 3 personas. Esas personas vas a ver, te vas a maravillar de cómo el Señor te usa y usa tus experiencias para darle vida a otros. La Trinidad quiere llegar a toda la tierra y quiere que toda la tierra pueda entrar en Él. De hecho, eso va a ser el cielo. El día que lleguemos al cielo no es que es especialmente el lugar, es la experiencia de Dios. Cuando entremos en el cielo vamos a decir, qué bien se está aquí, pero porque llegamos a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Que tu vida ya desde ahora pueda ser realmente una vida tocada por el fuego. Que ninguno de los que estamos en esta misa quedemos fríos. Por lo menos cuando baje Jesús a la tierra en el Santísimo, decirle, Señor, que este fuego toque parte de mi alma, y si es posible, toda.